Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. No hay condiciones para volver a las aulas en la ciudad de Buenos Aires. Gremios docentes denuncian que las escuelas no cuentan con la estructura necesaria para volver a la presencialidad y que los protocolos son imposibles de cumplir. En Radio Sur dialogamos con Mariana Escayola, secretaria general del gremio docente ADEMIS. El Ministerio de Educación ha dado el aval para la presencialidad. Nosotros entendemos que hay una disputa ahí, que claramente la Reta y Acuña intentaron salir con la bandera de la presencialidad y los más preocupados por la educación, cuando esto no es así, vienen de reducir el presupuesto. Ahora, el Gobierno Nacional, para no perder esa bandera y en el marco de un año electoral, lo que ha salido es en la misma línea, en definitiva, que Acuña. Y de hecho, algo que preocupó mucho a la docencia esta semana fue la foto de Trotta con la ministra en la conferencia de prensa avalando un regreso que no garantiza condiciones sanitarias ni para docentes ni para estudiantes. Nosotros entendemos que eso básicamente tiene que ver con una presión del sistema económico y demás, y de necesitar tener en funcionamiento a pleno toda la economía en función no de los intereses nuestros ni de los trabajadores, sino propiamente de los empresarios y demás. Han levantado las licencias de cuidado de hijos, no solo a los docentes, sino a nivel general. Y entonces, ¿qué necesitan? Bueno, necesitan las escuelas como ellos las entienden, como guarderías donde los trabajadores dejamos a nuestros hijos para poder ir a trabajar. Esta semana, Sergio Massa confirmó que el proyecto para que menos personas paguen el impuesto a las ganancias comenzará a tratarse en sesiones extraordinarias. Solo pagarían el impuesto los que perciban salarios superiores a 150 mil pesos mensuales brutos y los jubilados que cobren más de 8 haberes mínimos. En todo el país habría 1.267.000 beneficiados. En Radio de la Azotea hablamos con el secretario de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan Manuel Chepi, que nos anticipaba sobre la cantidad de empleados y jubilados marplatenses que dejarían de pagar el impuesto a las ganancias. Eso impacta de manera significativa en la masa de trabajadores registrados y creo que es también un ejemplo de cómo en Mar del Plata más de 23.000 trabajadores y jubilados, como te decía, son los beneficiarios de esta medida. Pero no es más que un pasito y un ejemplo de cómo el Gobierno Nacional entiende que esto se saca adelante, que es inyectando este dinero al consumo directo y a la mejora del poder adquisitivo para que el salario de una vez por todas le pueda ganar la inflación, le pueda ganar a las tarifas y genere la reactivación económica que necesitamos. El viernes 5 de febrero, el artista callejero Francisco Andrés Martínez Romero fue asesinado a manos de carabineros en la comunidad de Panguipulli, ubicada en la provincia de Valdivia, en Chile. Pancho, como se lo conocía en la comunidad, falleció luego de haber recibido 4 disparos efectuados por 2 policías en el marco de un control preventivo de identidad. FM La Tribu habló con Marta Cisternas, militante de Derechos Humanos de Chile, quien se refirió al asesinato del joven de 27 años. Y lo que ocurre en Panguipulli, que es la localidad, ¿cierto?, donde ocurre este asesinato, es que Carabineros le hace un control preventivo de identidad, ¿cierto?, a Francisco, que era un joven conocido, muy conocido en la zona. Él llevaba 4 años en mi lugar. Además había prestado funciones en el municipio, o sea, lo conocía todo el mundo. Además es un pueblo chico, es una zona muy muy pequeña, todo el mundo se conoce. El relato que hacen los testigos, ¿cierto? Hay una testigo clave que es una una enfermera que estaba ahí en el lugar, es que Francisco le dice al policía que él no tiene carnet de identidad, pero le dicta su número. Pero bueno, el policía insiste, él estaba con su, él era un joven malabarista. Aquí debo decirles que hacía malabares con machetes de utilería, o sea, machetes sin filo. Esto es algo que corrobora la comunidad. De hecho, en la despedida que le hace la comunidad en Panguipulli, los mismos vecinos corroboran que hasta los niños jugaban con los machetes de Francisco porque eran de utilería. Uh-huh. Bueno, lo amenazan, ¿no? Le disparan. Se lanza aparentemente contra uno de los pacos, pero para poder arrancar, porque se va a dar la vuelta. Ya han salido varios videos donde se ven distintos ángulos de lo que pasa. Hoy día nos dimos cuenta que son dos los que disparan, dos carabineros los que disparan, no fue uno solo. Francisco tenía cuatro tiros en su cuerpo. El último lo remata, es horrendo porque todos vemos cómo él cae, ¿no? Fue un asesinato en la calle. Y lo que yo les puedo decir es que el carabinero hace esto porque puede, porque en Chile estamos en un estado de impunidad total y absoluta, y las policías están en un estado de impunidad total y absoluta. Este sábado, en el desayunador comunitario de Villa Germinal, se va a llevar a cabo el tercer foro por el derecho a la tierra y vivienda digna. En el marco de la crisis habitacional en la provincia, numerosas familias vienen desarrollando diversas actividades y compartiendo experiencias en la ciudad de Santa Rosa, en busca de un techo para sus familias. Miki Fiol, referente del desayunador, pasó por Radio La Tosca de La Pampa para conversar acerca de esta iniciativa tan necesaria para los barrios populares. Siempre tuvimos la idea de hacer el tercer foro. El año pasado, con el tema de la pandemia, no lo pudimos realizar. Y bueno, y este año, a partir de, bueno, de todo el tema climático, los problemas y las catástrofes familiares y naturales que tuvimos en los barrios populares de Santa Rosa, voladura de techo, tirada de paredes, inundaciones, pérdida de todo, bueno, como que se reactivó otra vez el tema de los asentamientos, de los barrios populares, de las ocupaciones. Y bueno, nosotros que veníamos con esas ganas de hacer el tercer foro, nos decidimos y bueno, empezamos a hablar con gente de los distintos asentamientos, nos falta hablar con alguna gente más todavía. Y bueno, a todos les gustó la idea, con los chicos y las chicas de Chacra Raíz les pareció bárbaro, estuvimos con gente de Salitar reunido que les pareció bárbaro también. Vamos a ir a Santa María, queremos hablar con las chicas de con las familias del barrio Alma Fuerte, para que también se sumen. Y bueno, invitando, haciéndolo amplio y tratando de generar un espacio por encima de cada organización, de cada lugar, de cada espacio, digamos, que nuclee y que aúne, digamos, los reclamos, y que sea un espacio para empujar, digamos, por la mejora de los barrios populares. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org